Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa, en esto que es el Dial de la Mañana. 30 minutos pasaron de las 9 y bueno, ayer lo comentábamos, ¿no? Que fue el día, justamente, el Día Mundial de la Leche, y comentábamos también esta acción solidaria que se va a estar llevando a cabo este domingo 4 de junio en la Plaza San Martín de nuestra ciudad. Estoy haciendo referencia a la colecta, si se quiere, así se dice, de un litro de leche por mes, Santa Rosa en este caso, y estamos en comunicación con María Rita, justamente. ¿Cómo estás, María Rita? Bienvenida. Gaby Torres, Seri López y equipo, aquí te saludamos. Hola, buen día, chicos, ¿cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. María Rita, bueno, ayer lo comentábamos, ¿no? Y bueno, obviamente que esta campaña se realiza también desde hace mucho tiempo. Coméntanos en este caso y comentarle a la audiencia, por supuesto, cuándo es y a qué hora esta nueva campaña, ¿no? De un litro de leche para los niños. Dale, nosotros cumplimos este mes 13 años que estamos haciendo estas colectas. Sí, y siempre nos juntamos el primer domingo de cada mes en la Plaza San Martín, esquina Gil. Lo único que cambiamos son es el horario por el tema del clima, nada más. Que el domingo nos juntamos desde las 16 horas hasta las 18. Perfecto. Siempre en la misma esquina, Plaza San Martín, esquina Gil. Muy bien, muy bien. María Rita, bueno, y además de colaborar, ¿no?, con leche, ¿qué se puede acercar? Mira, nosotros habitualmente ayudamos a la mayoría, son merenderos, sí. Así que todo lo que sirva para merendar o desayunar es bienvenido sea. Bueno, la leche es primordial, después té, café, cacao, galletitas, azúcar, todo lo que acompañe esa merienda o ese desayuno. Uh-huh. Bienvenido sea. Nosotros siempre pedimos la leche, es lo primordial. Mira, nosotros este mes vamos a ayudar a 3 merenderos, uno en el barrio Matadero, que se llama San Batimbú, uh-huh. Otro en Zona Norte, que se llama Esbenecer, que es un grupo religioso, y otro, el merendero Los Peques, en el barrio Ara San Juan. En la chica de Zona Norte está dando té solo, té negro, porque no tiene otra cosa para darle, uh-huh. Por ejemplo. Entonces, bueno, yo ayer estuve con mis contactos hinchando y, bueno, hoy le llevé unas leches para que pueda dar, por lo menos que lo corte porque un poquito con leche, como para que lo llene más a los chicos. Claro. Pero la leche es lo primordial. Uh-huh. Y después todo lo que quieran agregarle a esa leche es bienvenido. Nosotros aceptamos todo. Muy bien. ¿Cómo viene en lo que va, bueno, decías 13 años, ¿no?, de ya de este grupo, ¿cómo viene en lo que va del año la colecta? Y viene medio tranquila, o sea, nosotros estuvimos muchos años que juntábamos muchos litros de leche. Sí. Y en cambio ahora, por los costos y por la situación económica, obviamente, se nos ha restringido bastante. O sea, nosotros no pasamos de los 500 litros, que es un montón igual, de los 500 litros por mes, y que no es poco para la cantidad de gente que nos está pidiendo que los ayudemos. Entonces, como que, bueno, por ahí hacemos un poco de malabares, ¿viste? Pero no, hasta 500, como mucho, mucho, mucho hemos juntado 600 litros después de la pandemia. Entonces, como que se nos complica un poquito, pero bueno. Entre todos un poquito podemos ir ayudando y no solucionamos el problema, pero bueno, vamos ayudando como para que aguanten hasta más o menos con 2 colectas y volvemos otra vez a repetir los merenderos, digamos. Es como que estamos ayudando a 3, a veces ayudamos a 2 nada más por mes, depende de lo que se junte. Sí, pero sí, está medio complicado por los costos, inclusive, y por la situación económica de todo el mundo. O sea, es entendible la situación que estamos pasando. Totalmente, totalmente. María Rita, entonces, la colecta será el domingo 4 de junio. ¿Puedes repetir el horario, por favor? Sí, sí. El domingo 4, a partir de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, siempre en la misma esquina, Plaza San Martín, esquina Gil. Ahí está José, Roxana, Daniel y yo. Somos los 4 que estamos, así que ahí nos van a ver y pueden ir a colaborar con nosotros, a charlar, nosotros les contamos lo que cada uno guste. Totalmente. Pero ahí estamos y los esperamos. Totalmente. Perfecto. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? Me imagino que charlan ahí con la gente cada vez que se acercan a donar, que me imagino también la gente, ¿no?, preguntando cómo pueden ayudar más allá de la colecta puntual, digamos, de ese día. Y también la pregunta va si se quiere sumar, por ejemplo, voluntarios o voluntarias, ¿no?, para colaborar, para estar ahí junto a ustedes y si pueden hacerlo. Sí, es todo bienvenido. Nosotros durante el mes juntamos en un comercio de la calle Avellaneda 241, que la gente que quiera puede llevar durante el mes. Si no quiere salir el domingo al centro o por lo que fuese, no puede, no tiene ganas, en la Avellaneda 241, durante todo el mes, horario de comercio, juntamos ahí. El domingo estamos en la plaza, siempre es el primer domingo, y hay mucha gente que viene del interior, que no nos conoce, nos consulta, nos pregunta. Vos sabés que fue comiquísimo porque hace 2 meses una familia que venía de viaje y después sí. nos mandó una encomienda. Sí. Qué bueno, así bueno. que fue grandioso porque, bueno, digo, son gente que se interesa, que sí. le interesa ayudar y a nosotros nos viene el bárbaro. Así que sí, toda la gente que quiera colaborar, que quiera ayudar, ahí estamos nosotros, que venga, nos consulte, charlamos, le explicamos nuestra forma de trabajar. Y bienvenido sea. ¿Sí? Totalmente, totalmente. María Rita, bueno, no queríamos dejar de anunciar, ¿no? De informar, de compartir con la audiencia esta movida que vienen haciendo, bueno, ya 13 años, así que puntualmente este domingo 4 de junio. Entonces, te mandamos un abrazo. No, muchísimas gracias por estar siempre presente y que tengan linda jornada. Nos gracias. Dale, para vos también. Abrazo grande.